Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. Viento 90 grados. Nave del Rock 001, autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue, nave de Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, Capitán Pablo Rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la nave del rock a través de www.eltunnel.com. Nos acabamos de conectar para generar esta señal en vivo desde la ciudad de Bogotá y también para sus emisoras aliadas. Un gran abrazo a nuestras emisoras que se conectan en este justo instante y se encargan en replicar esta señal que estamos originando desde la capital colombiana. Yo soy su capitán Pablo Rocks y para mí, como siempre, es un verdadero e inmenso placer estar aquí frente al micrófono, llegando hasta donde usted se encuentre, sin importar la latitud, la longitud, meridiano, paralelo, donde se halle físicamente. Aquí estamos conectados como si lo estuviéramos aquí al ladito, así aquí nomás. Aquí sentadito, tal vez, tomándonos un cafecito, hablando carreta un rato, escuchando buena música. En este martes 2 de noviembre del 2021. Ya oficialmente arranca el fin de año. Ya si suena Pastor López, si ya si suena Rodolfo Aicardi, si ya suena el jingle de Café Águila Roja de fin de año, ya por esta época es normal. Ya es normal, ya es aceptable. No en septiembre, no. Ya por esta época sí se puede aceptar ese tipo de cosas, porque ya efectivamente con el tema de la reactivación y con todo lo que se vivió el fin de semana pasado, pues empieza el comercio a impulsar todo lo que es el comercio o las ventas de fin de año. ¿Cómo le fue a usted justamente este fin de semana de Halloween? ¿Se disfrazó? ¿Salió? Yo, por ejemplo, no salí ni a la vuelta de la esquina con este aguacero que cayó en Bogotá durante el fin de semana. La verdad fue física pereza, porque planes sí hubo, pero la verdad le hice el quite a todos ellos. Me quedé muy en la casa adelantando algunas cositas y haciendo algunas gestiones personales. Pero la verdad no quise salir. No sé si sea su caso, si se disfrazó. Bueno, compártanos esa fotografía de su disfraz, sería chévere verlo. A través de nuestras redes sociales en @túnel, el túnel CO, o si lo quiere hacer aquí directamente a través de nuestro WhatsApp, pues envíeme un WhatsApp con su disfraz al +57 301 770 3920, a este WhatsApp con el +57 si se encuentra fuera de Colombia, 301 770 3920. ¿Listo? Y envíeme la fotico de su disfraz, el suyo, el de su pareja, el de sus hijos, sus sobrinos, qué sé yo. Me encanta ver las personas disfrazadas. De hecho, en mi perfil personal estuve compartiendo algunos disfraces que me encontraba por ahí bastante geniales. El que más me gustó fue el señor Candy, el de la película Tarantino, me pareció genial. Bueno, estaremos hablando de eso durante el día. Por ahora, despeguemos con música. ¿Qué es lo que usted viene por estos lados? Y resulta que un día como hoy, y empiezo con un dato mayor, un día como hoy, 2 de noviembre, pero de 1999. ¿Usted qué diablos estaba haciendo Un día como hoy, pero de 1999. Comienzos, me acuerdo muy bien. Estaba todo el mundo corriendo por esa época por el denominado, entre comillas, virus, el G2K. No sé si usted lo recuerde, que los computadores tenían la fecha hasta el 31 de diciembre del 1999, 31 de diciembre 1999 a las 11:59:59, y ahí el reloj automáticamente no reconocía el año 2000, no estaba configurado y tenía que devolverse por allá 1900, y eso era un caos porque pues para el tema de sistemas pues todas las fechas quedarían locas. Y había bastante revuelo por el Y2K. Eso sucedió en esa época, a finales del 99, comienzos por supuesto, de este nuevo milenio. Pues justo por esa época, una banda que va a estar muy pronto, el año entrante, aquí en Colombia, presentándose por tercera vez, son los Foo Fighters. Estos señores en esa época estaban publicando su tercer álbum de estudio llamado There Is Nothing Left to Lose. Este trabajo fue el primero con BMG. Este disco debutó, pues, muy bien en Europa, en el Reino Unido. Pero hay unos singles que, mejor dicho, determinaron la carrera de los Foo Fighters. Y es justamente un video que a mí me encanta porque la letra y la... Más bien, el video musical es genial. Me encanta este video musical de Learn to Fly, que hace parte de este álbum que estaba saliendo a la luz un día como hoy, pero en 1999. Y con esta canción, que tiene mucho que ver con la nave del rock, les digo bienvenidos a bordo. Esta es la nave, así que abróchense en el cinturón y bienvenidos. Last one die. Now I'm looking to the sky. Tenemos harto de qué hablar porque también se destapó el cartel del Estéreo Picnic. Esto fue la semana pasada, no hemos hablado de eso. Y también quisiera que usted me contara cómo le parece ese cartel. Tenemos ahí como cositas por desmenuzar, cosas que sucedieron el fin de semana. La semana pasada también, por supuesto. José Gabriel nos comparte. Yo en el año 99, en esa época, me acuerdo que estaba haciendo tercer semestre en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, por supuesto, y que el 2 de mayo de ese año fui al concierto de Metallica. Vino acá a Bogotá, al concierto de Metallica en el Parque Simón Bolívar. Por aquí también don Sebastián nos comparte una máscara ahí de Eddie de la banda Iron Maiden. Excelente. Si usted quiere compartirnos sus fotografías de lo que hizo el fin de semana de Halloween, pues bueno, es muy fácil a través de www.eltunnel.co. Nos encuentra ahí como WhatsApp en el +57 301 770 3920 o sencillamente nos puede enviar también esa fotografía y tajearnos en nuestras redes sociales y le estaremos replicando en @eltunnel.co. Así de fácil. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Tunnel Rock. Aquí en la emisora prácticamente estamos cerrando temporada de los programas. Usted sabe que en diciembre, si no ha estado ningún diciembre con nosotros, nosotros generalmente en diciembre empezamos a cerrar los programas porque entendemos que lo que son las temporadas de fin de año, todo el mundo quiere estar con la familia, quiere estar en otro modo de compras, en otro modo festivo. Y nosotros también, por supuesto, queremos compartir con los nuestros. Entonces empezamos a cerrar nuestros programas, quedan, digamos que la música sigue al aire, por supuesto, esto aquí no queda en silencio. La música sigue al aire y más o menos en enero, mediados de enero, casi mitad de enero, casi finales de enero más bien, empezamos a retomar nuevamente nuestro rumbo ya con un nuevo aire, con un nuevo estilo, que lo que nos imponga el 2022. Fue pucha, 2022. Está viejo, estaba en el 2022 ya, hombre. Esta canción me encanta, son los Counting Crows. Mr. Jones a bordo de la nave. con el Túnel Rock. Me encanta el Halloween. Bueno, como les conté, me encanta el Halloween, pero no salí. No salí porque, bueno, no tenía un disfraz pensado. De hecho, a mí me encanta disfrazarme, soy fanático de eso. Por eso me gusta el Halloween, porque uno se puede disfrazar, personificar, sacar su demonio que tiene adentro y nadie lo va a rechazar, nadie lo va a mirar raro porque pues todo el mundo está en la misma onda. Y a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado hacer mis disfraces con lo que encuentre por ahí. O sea, digamos que soy bastante recursivo en ese sentido porque, no sé, esto es algo, una opinión meramente personal, usted me dirá si sí o si no. Me encanta cuando los disfraces son de esa manera y no algo comprado ya como tan elaborado, pues que pues, uno lo pueda fácilmente comprar en cualquier almacén y pues igual se va a ver cool, se va a ver chévere, pero a veces saca esa parte de creatividad y esa parte emocionante de niño, de pronto hacerlo con algo con lo que uno tiene por ahí y de personajes que no son tan comunes, que fue lo que yo vi por ahí también en algunas redes sociales, que personas que se disfrazaban justamente de incluso estar personificando memes, que es algo tan complicado, que tiene que ser tan prolijo en el sentido que tiene que quedar exacto para que quede una fiel imitación y la gente no se le acerque y le pregunte de qué estás disfrazado. ¿Qué puede pasar, no? Suele suceder. Entonces, por aquí nos están compartiendo algunos disfraces. Eso me encanta. Por aquí está mi amigo Don Alejandro compartiendo la fotografía de su hijo. Disfrazado de por acá dice... Ah, no, este es mío. Este es el mío. Dice, mi amiga está de Leoncita y yo de Jason. Claro, está disfrazada del popular Jason. Estos personajes que por más que los maten, igual que Mike Myers, pues siempre los reviven. Siempre salen ahí. Por acá Alejandro sale con más fotografías. Uy, este es Alejandro Macbeth. Un amigo en la familia Adams. Genial. Está bacanísimo ese de la familia Adams. Y vea, ahorita les voy a colocar. Ustedes conocen a Alejandro Barbosa, claro, por supuesto. Él tiene un programa que se hace los lunes, que sean ordinarios, no festivos, porque ayer fue festivo aquí en Colombia. Este señor, junto a Roger, hacen un programa que se llama Las Tertulias del Rock. Y estos señores se ponen a hablar de unos temas bastante interesantes, justamente son las tertulias. Y uno aprende mucho de estos señores que han recorrido el rock and roll y aparte eso lo han vivido. No quiere decir que estén viejos, no, para nada, pero lo han vivido. Aquí todos estamos cortados bajo la misma tijera en la edad. Y por ahí se puso a cantar unos covers, unas canciones que yo no sabía y me sorprende gratamente, viejo Alejo, de, bueno, lo bien que lo haces, cantando canciones de Enrique Bunbury, dice él. Algunos temas de Ricky Humber y, por supuesto, de los Héroes del Silencio. ¿Ven? Facetas de los compadres que uno no conoce. Imagínese usted, facetas de los compadres que uno no conoce. Me voy con esta canción. Oiga, tengo el sentimiento de la década de los 90, Flor de Piel. Vámonos con Onda Noventera, ¿les parece? Invitamos a Coolio, estos Guns N' Paradise. Banda sonora a bordo de la nave. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the night. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster.

sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. When the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time, 'cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. Time for me are running low. Gran canción de Iron Maiden. Nos solicitaba Orland 2 desde Puerto Asís, que él nos envía una foto. Le pregunté, ¿qué es lo que hace este caballero? Y tiene un autoservicio, que es como un supermercado, me parece. Ahí en una esquina, en Puerto Asís, se ve como un bonito clima. Si esa foto fue tomada el día de hoy, está haciendo como un clima bastante interesante. Y al parecer nos está amplificando ahí, así que un saludo a todas las personas que están ahí, tal vez comprando lo del almuerzo. A estas horas sí, a estas horas tal vez están comprando lo del almuercito. Un gran abrazo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Bueno, muy bien. Por acá también nos recuerdan un dato muy importante sobre el rock en español, y esto es a cargo de Don Carlos, que nos envía ahí un párrafo bastante interesante, pero yo les tengo otros daticos que no están ahí. ¿De qué estamos hablando? De que un día como hoy, en 1993, el 1 de noviembre, no fue un día como hoy, se publicaba un álbum, el primer álbum de estudio como solista de Gustavo Cerati. Se publicó el 1 de noviembre de 1993. Recuerdo que en esa época, maldición ciega, porque estoy recordando eso, algunos dirán que soy re viejo, pero sí, es verdad. Recuerdo que en esa época se generó bastante confusión, porque pues todo el mundo pensó que Soda Stereo se iba a disolver, se iba a acabar y todo el tema. Y pues no, salió Gustavo Cerati diciendo, no, para nada, así como hablaba él, ¿no? No, para nada, no se disolvió, seguimos, ta, ta, ta, sino que simplemente esto es un tema en el cual yo quiero experimentar mi faceta como solista, de lo que pues por supuesto se construiría en la década de los 2000, ya como Gustavo Cerati como solista. Por supuesto, en 1993 faltaría un álbum más, que sería Sueño Estéreo de Soda Stereo, y que él incluso, esta música que está en Amor Amarillo, que es el álbum, el primer álbum que hizo como solista, la tocaría con la banda, con Soda Stereo. Toda vez que en esta promoción de Amor Amarillo en 1993, pues no tuvo conciertos, no tuvo una promoción como tal, simplemente lo sacó, no se promocionó, pero sin embargo tuvo una buena aceptación por la crítica. Como dato curioso, usted claramente ha escuchado esta canción, Te Llevo Para Que Me Lleves, y que el dato curioso no es que haya cantado con su esposa ese momento. El dato curioso es que con Cecilia fueron antes de hacer esta música, antes de componer estas canciones, se fueron para donde una bruja. Y resulta que la bruja les dijo que ellos dos habían vivido ya en una vida pasada, o sea, ya habían sido pareja en una vida pasada. Justamente Gustavo Cerati estaba muy emocionado con este álbum porque estaba por llegar su hijo Benito, y todo esto lo quiso plasmar en este álbum. Por eso hay una frase en esta canción de Te Llevo Para Que Me Lleves, que ella lo dice, te conozco de otra vida, porque justamente una bruja les contó a Cecilia y a Gustavo que ellos ya se conocían, o se conocieron mejor, en una vida pasada, ya fueron pareja. ¿Usted cree en ese tipo de cosas en la vida pasada, y que uno vuelve y se cruza con las mismas personas, y que de pronto en un momento determinado, cuando uno era faraón, se conoció con alguien así, que vuelve otra vez y le toca? Bueno, algunos correrían con la misma suerte de conocer a la persona, otros con la desgracia, tal vez, dependiendo cómo le haya ido, ¿no? Pero bueno, esto será para otra historia. Esos son los daticos que tenía Amor Amarillo, un disco que un día, una semana como esta mejor, del 1 de noviembre, se estaría lanzando. Y aquí lo tenemos, por supuesto, esta canción que canta junto a su esposa. Gustavo Cerati a bordo en la nave, como solista, su primer álbum como solista, Amor Amarillo. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today and take my hand. Please take my hand. Please take my hand. Please take my hand. Please take my hand. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick of the mind. Only love. So simple and you know it is. You know it is. Can't be to and fro like this all our lives. You're the only way to me. The path is clear. What do I have to say to you? For God's sake, dear. For God's sake, dear. God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yes. Just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick. Feel your heart beat through my shirt. This was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all. We have a little